Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12 y 3 minutos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. ¿Quién les habla? Lisdeth Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. A través de Twitter, primer mandatario nacional destaca que nueva imagen de BTV es creación para la revolución comunicacional. Compromiso ratificado, políticas sociales de la revolución nos van a llevar a miseria cero, aseguró vicepresidente Isturiz. Jornada de alimentación, más de 48 mercados comunales a cielo abierto se realizaron este sábado en el país. Acuerdos. Centros comerciales sin autogeneración trabajarán entre 12 del mediodía y 7 de la noche. Feria Socialista del Pescado se instalará desde el 27 de febrero hasta el 2 de abril en el país. Cultura. Pueblo y gobierno bolivariano rendirán homenaje a Anselmo López en Barinas. En plazas y espacios públicos, más de 300 actividades se realizaron en el Festival del Amor este fin de semana. Ganadores del concurso de ensayo histórico sobre la Carta de Jamaica fueron premiados en el Museo Bolivariano. Regionales. Producción cultural contará con la participación de la Red Nacional de Teatro y Circo. Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, @NicolásMaduro, el jefe de Estado venezolano destacó: con la renovación de la imagen y programación de Venezolana de Televisión, se apunta hacia la creación para la nueva etapa de la revolución comunicacional. Así lo informó este domingo, día en que a partir de las 11 de la noche, el canal estatal realizó en el programa Sin Libreto el lanzamiento de su nueva etapa. En este sentido, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Luis José Marcano, expresó que no se trata solo de un cambio de forma, sino de contenido que va a ser progresivo. El domingo a la medianoche se realizó el lanzamiento de la nueva campaña Vamos, y a partir de este lunes 15 de febrero, los usuarios y usuarias de BTV podrán disfrutar de espacios donde la televisora tendrá mayor acercamiento con el pueblo. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En un acto con trabajadores del campo, el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, desde el Estado Cojedes, acercó que las políticas sociales de la revolución llevará al país a miseria cero. Vean ustedes lo que eso significa. Por eso nosotros, mientras menos tengamos que comprar afuera, mientras menos divisas necesitemos, es mejor. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por la producción, para no tener que comprar afuera. Eso es muy importante. No es posible que nosotros tengamos que gastar dólares para traer caraota de afuera, teniendo todos estos campos y teniendo toda esta gente dispuesta a producir. ¿Cierto o falso? Ahí está Domingo, pues. Y eso tiene mucho que ver con lo que ustedes están haciendo. Cada hectárea que ustedes produzcan, cada tonelada, cada kilo que se produzca, es un kilo lo menos que tenemos que traer de afuera. Y eso es una respuesta a la situación económica que está viviendo el país. Es así como vamos a salir de la situación económica. No hablando pistolada allá en la asamblea ni declarando en los periódicos. Es trabajando con el trabajo de todos los días. Asimismo, Isturiz destacó que en las bases de Misiones del Pueblo tiene garantizado la presencia de un médico las 24 horas del día. La misión Barrio Adentro Deportivo, Misión Cultura y la misión Alimentación realizan sus respectivas jornadas. 12:07. Este sábado, la misión Alimentación realizó en Caracas 8 jornadas de mercados comunales a cielo abierto, además de 40 en varios estados del país, donde se expendieron productos de la canasta básica a precios justos. En los mercados comunales se vendieron rubros cosechados por pequeños productores y dentro de las comunas. Así lo informó Will Casanova, presidente de Funda Comunal. Las comunas organizadas del interior del país, de estados como Táchira, como Barinas, como Guárico, como Lara, bueno, sus productos lo traen acá a Caracas para de manera directa vendérselas al consumidor. A precios, bueno, los mejores precios posibles que estamos tratando de instalar. Esta jornada se está desarrollando 8 en Caracas el día de hoy y además en el interior del país más de 40 mercados comunales. Asimismo, Casanova indicó que con esta iniciativa se busca potenciar la producción local y proporcionar el intercambio comercial regido por las comunidades organizadas que venden a precios justos los alimentos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Cámara Venezolana de Centros Comerciales, CABECECO, acordó que el Gobierno Nacional, a través de un comunicado, que cumplirán con la autogeneración eléctrica a fin de minimizar el impacto del fenómeno climático El Niño. En este sentido, a partir del martes 16 de febrero, los centros comerciales que no poseen sistema de autogeneración trabajarán de lunes a viernes entre las 12 del mediodía y las 7 de la noche, mientras que para aquellos establecimientos que sí lo poseen, las jornadas de trabajo serán regular. Los fines de semana, los centros comerciales trabajarán en horario normal. 12:09. A partir del próximo 27 de febrero y hasta el 2 de abril, la Feria Socialista del Pescado se instalará a cielo abierto en todo el territorio nacional. Así lo informó este lunes el ministro del Poder Popular para Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario. En víspera de la Semana Santa ya hemos venido trabajando con el tema vinculado con la Feria del Pescado. El día sábado 6 de febrero hicimos nosotros una prueba piloto en 4 estados del país, ya que estamos visualizando que la Feria del Pescado, que comienza el día 27 de febrero y debe finalizar el día 2 de abril, va a vincular el montaje de 220 puntos a cielo abierto, pero también estamos amarrando a la red pública, a la red privada, porque nuestra intención es llevar todos los insumos del mar, del río, lo que se pesca, lo que se cultiva, a las mesas de todo el pueblo venezolano. Importante resaltar que la proteína que proviene del pescado y otros derivados vinculados con el mar y con el río es un nutriente importantísimo para la dieta del venezolano, sana y, por supuesto, que contribuye con el crecimiento, el fortalecimiento y una serie de bondades para el cuerpo. Belisario destacó que actualmente el gobierno se plantea recuperar la pesca en el Pacífico para satisfacer necesidades del país y que antes de que culmine el año tendríamos empresas dedicadas al sector de la pesca recuperadas, fortalecidas y con vocación de exportación. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, informó este lunes a través de la cuenta de red social Twitter, @luchaalmada, que el pueblo y el gobierno bolivariano realizarán un homenaje póstumo a Anselmo López en el estado Barinas. El rey de la bandola falleció este domingo en la entidad llanera a sus 82 años de edad. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro lamentó el fallecimiento del músico venezolano y señaló que Anselmo López cambió de paisaje y desde siempre seguirá llenando nuestra vida con su música. Fue uno de los músicos criollos con mayor reconocimiento y trayectoria nacional e internacional, gracias a su virtuosismo en la ejecución de la bandola. En el año 2002 recibió el Premio Nacional de Cultura, mención música, siendo inspiración para cientos de jóvenes venezolanos. Entre tanto, su largo repertorio de composiciones se pueden destacar Alborotao, Bandola de Chaparrito, Carnaval Espellejao, El Gavilán, El Gavilán Primito, Galerón Barinés, entre otros. Bueno, Alba Ciudad se sume a este duelo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Durante este fin de semana, el Ministerio para la Cultura realizó a través del Festival del Amor alrededor de 300 actividades culturales, recreativas y gastronómicas para celebrar el Día del Amor y la Amistad. El titular de Cultura, Freddy Ñáñez, comentó que este festival se desarrolló en 24 plazas, 24 cinematecas y otros espacios públicos del territorio nacional para reivindicar una palabra extraordinaria que nos une a todos, el amor. ¿Todo para qué? Para reivindicar una palabra extraordinaria que nos une a todos, el amor. El amor que es, va más allá del amor de pareja, el amor que es el amor a los hijos, el amor a la patria, el amor a la vida, el amor a la naturaleza, el amor a lo nuestro. Nos hemos convocado muchísimos venezolanos y venezolanas a celebrar esto también en el espacio público, y eso tiene un sentido, tiene un porqué. En el espacio público, porque tenemos que volver a tomar aquellos lugares donde nosotros verdaderamente nos convertimos en sujetos sociales. Esos lugares donde nos encontramos con el otro y con la otra, y donde podemos compartir de ocio para felizmente vivir la ciudad, vivir los pueblos, vivir las aldeas. Este Festival del Amor, que ha realizado cerca de 300 actividades. Este festival llenó a distintos espacios públicos del país con música, teatro, cine, jornadas de conciertos, lecturas, piezas teatrales, talleres artísticos, stand con venta de artesanía, cata de cocuy y cócteles de elaboración nacional, degustación de chocolates, así como una estación fotográfica. Este lunes, en las instalaciones del Museo Bolivariano, se efectuó el acto de premiación del concurso de ensayo histórico La Carta de Jamaica en el siglo XXI, en el marco de la conferencia 1816, el resurgimiento de la Venezuela rebelde, organizado por el Centro Nacional de Historia. Así lo dio a conocer Carlos Franco, coordinador de Programa y Políticas Universitarias del Centro Nacional de Historia. Bueno, los ganadores en esta ocasión, que fue de primera edición del Premio Bicentenario del Concurso de Ensayo Histórico, que fue dedicada a la Carta de Jamaica, ¿no?, un experimento histórico, fueron los licenciados Javier Escala, joven de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, el estudiante Marcel Áñez, estudiante de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, y el periodista Fernando Bos. Digamos que ellos fueron los ganadores de estas tres categorías: primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. En lo referido a la segunda edición, se va a dedicar a lo que va a ser el año centenario correspondiente al nacimiento de Ezequiel Zamora. Por lo tanto, las propuestas para este año van a corresponder a este ciclo importante. Se comenta lo que es Zamora y su época desde diversos puntos temáticos, ¿no? No solamente la cuestión de la vida del prócer, sino también todo lo referido a lo que fue la época en la que él vivió. De esta manera se convoca la segunda edición del Premio Bicentenario de Ensayo Histórico 2016, el cual se enfocará en hechos y acontecimientos desarrollados en el año 1816, cuando se reavivó la lucha independentista, favoreciendo a la maduración de las ideas emancipadoras de América Meridional. Regionales. Este sábado, representantes de la Red Nacional de Teatro y Circo se reunieron en la ciudad vacacional Los Caracas, Estado Vargas, con el objetivo de impulsar planes, programas y proyectos socioproductivos que permitan el autofinanciamiento del sector cultural del país. Durante el encuentro, el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, afirmó que el objetivo será lograr experiencias exitosas para la autonomía del sector en materia financiera, que a su vez puedan entregar ingresos al país. ¿Desde dónde podemos empezar a desarrollar experiencias exitosas que tributen la autonomía del sector en materia financiera y también de cómo el sector puede aportarle al país ingresos interesantes? Hay experiencia en todos los países de Latinoamérica en mercados de artes escénicas, hay experiencia también en Europa de giras que se cuadran con países latinoamericanos, donde las agrupaciones tienen la posibilidad de viajar y tienen la posibilidad también de tributar para los ingresos de nuestro país. Por su parte, el director nacional de la red, Alfredo Caldera, exhortó a la elaboración de propuestas que permitan ser ejecutadas en un plazo no mayor a 6 meses, los cuales serán presentadas durante el Congreso de la Cultura, al realizarse del 13 de mayo al 14 de abril en el marco del Congreso de la Patria. 12:17. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y tenemos en línea telefónica a nuestro invitado de hoy. Es José Manuel Tato, vocero del Frente Cultural de Izquierda, participante de la Red de Intelectuales. Bienvenido, José Manuel. Aló. Bienvenido a Cultura al Día. Bien, hoy vamos a abordar el tema del papel que juega la juventud en la coyuntura actual. Dígame, José Manuel, ¿no se escucha bien? Tenemos problema a través de la línea telefónica, vamos a resolver dentro de breves instantes. Vamos a tocar el tema hoy del papel que juega la juventud en la coyuntura actual y próximas actividades que estarán realizando desde el Frente Cultural de Izquierda en pro de solventar problemática que se vive en el país. Recordamos que todavía ellos mantienen una programación del Día de la Juventud que se inició el pasado viernes y va a culminar este próximo viernes. Pero vamos a ahondar un poco más sobre este tema interesante con José Manuel Tato, que es vocero del Frente Cultural de Izquierda y participante de la Red de Intelectuales. En estos momentos estamos haciendo contactos otra vez con él y, bueno, vamos a tratar de resolver este incidente. Bueno, podemos hablar de este Frente Cultural que fue fundado en el año 2009. Es un grupo naciente de una realidad histórica social venezolana, jóvenes en función del enriquecimiento del intelecto, desarrollo de conciencia, progreso social y también de identidad cultural, con arraigados lineamientos de las diversas manifestaciones de izquierda. Para ellos vamos a establecer ahorita contacto, ya lo tenemos, a José Manuel Tato en línea. Bienvenido, José Manuel. Hola, ¿cómo está? Muy bien, nos escuchamos bien, ¿verdad? Ahora mismo. Ok, ahora le damos de nuevo otra vez la bienvenida a este su programa Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a hablar un poco sobre esa programación que ustedes tienen para esta semana del Día de la Juventud y sobre todo ese papel que juega en estos momentos actuales con la coyuntura política del país. En primera instancia, nosotros nos cuestionamos un poco lo que es el papel de la juventud como sector, ¿no? Y también la pertinencia de esa definición, en tanto la definición que nos ha impuesto la occidentalidad. Sin embargo, pues nosotros reconocemos la pertinencia de trabajar con este amplio sector que comprende casi la tercera parte de la población nacional, es decir, casi 8 millones de personas que somos el sector juvenil. Y bueno, en ese sentido nos hemos enrumbado en hacer un trabajo territorial en algunas comunidades y en este mes de la juventud también tenemos algunas actividades especiales. Bueno, específicamente el día de mañana, día martes, de la mañana, vamos a tener un cineforo en la Escuela de Arte y en la tarde tenemos un foro de debate también sobre la comuna como instrumento para la industrialización del país, ¿no? Es más que una afirmación, es una reflexión que se va a tener en el espacio para cuestionar, preguntarnos si verídicamente el instrumento de la comuna como modelo, como propuesta, mejor dicho, cumple con las características para el desarrollo de la economía nacional. Asimismo, el día viernes generaremos una exposición con algunas experiencias socioproductivas de jóvenes, tanto de los compañeros del colectivo Crea y Combate, son compañeros que vienen haciendo estos materiales reciclables, indumentaria, bolsos, cartucheras, etcétera, que van a hacer una experiencia productiva rentable y bueno, y también que van a pagar los organizacionales. Bien, José Manuel, todas estas actividades se están realizando en esta semana. ¿Dónde va a ser la expoventa? La expoventa posiblemente va a ser en la Casa de las Primeras Letras, ubicada en el Boulevard Panteón, a todo firmado. De todas maneras, toda esa información la van a tener a la mano. Por ahí estaremos publicando específicamente los lugares, los horarios en los que pueden acudir a esos eventos. Y bueno, y también la información va a estar por las redes en general. Muy bien. ¿Podemos ahondar un poquito el tema sobre el desarrollo de la conciencia, progreso social e identidad cultural con los jóvenes? ¿Cómo ha sido esa experiencia ustedes que van llevando todo su material, todo ese tiempo invertido en lo que es el desarrollo del país? ¿Cómo ha sido ese feedback con los jóvenes con que ustedes han compartido? Bueno, nosotros estamos alrededor de 5 años trabajando con el sector juvenil. Inicialmente el sector estudiantil, en un segundo momento iniciamos más sectorialmente en el sector juvenil en su amplio sentido, ¿no? Pero también nos hemos dado cuenta, hemos caracterizado la necesidad también del sector juvenil como parte de la clase trabajadora, como parte de ese sujeto político llamado pueblo, ¿no? Nosotros entendemos que el sector juvenil sigue siendo parte del sujeto pueblo y que debe reivindicarse. Si no, corremos el peligro, la amenaza de caer en la trampa de esas divisiones, ¿no? Divisiones en categorías, en palabras complicadas que justamente la academia occidental nos impone. Yo ejemplifico esto, o incluso con mayor claridad, la división de la palabra juventud tiene que ver con la teoría positivista de Parton, un sociólogo, que negó la teoría de Marx, que negó la teoría de la lucha de clases y propuso el marco del positivismo y que a su vez tiene su sentido en el capitalismo como sistema económico, la propuesta de la juventud como sector. Esto nos remite a nosotros a un trabajo honestamente cultural, que nosotros no negamos la importancia de la dimensión cultural, pero también nosotros debemos reconocer nuestro papel político y social como agentes que formamos parte de ese todo, que es la clase trabajadora, que es el pueblo. Esa es una primera reflexión con la que nosotros nos hallamos en esa Bien, José Manuel, ¿qué importancia tiene la juventud que se involucra en el hecho productivo que se plantea hoy día el Estado? Bueno, mira, una vez habiendo, transitado por esa reflexión de qué es la juventud y su contexto histórico, el origen de la juventud, también eso tiene una repercusión importante en cómo nosotros concretamos los proyectos económicos y productivos del país. Es decir, si nosotros tenemos a los jóvenes que no se entienden como parte de un todo, pues el joven estará pendiente de producir un dinero para consumirlo inmediatamente después, es decir, comprándose, un balón, una patineta, que también es parte de la vida, ¿cierto? Pero nuestra productividad tiene que apuntar a cuestiones más amplias, ¿no? A cuestiones más estratégicas a nivel nacional, incluso por nuestro propio bienestar particular. Eso, los jóvenes hoy creo que lo entienden bastante bien. Es un debate que tenemos que seguir hablando. En este sentido, los jóvenes hemos venido integrándonos en el debate de la política nacional. Creo que los jóvenes hoy tienen niveles importantes de conciencia, tenemos importantes niveles de conciencia a partir de la emergencia de la figura del comandante Chávez en el plano nacional. Ha habido un proceso de politización, en el mejor de los sentidos, de todo lo que ha sido la juventud venezolana, y eso nos ha permitido empezar a entender un poco sobre economía, un poco sobre sociedad, un poco sobre la vida en conjunto. Entonces eso nos dice que nosotros tenemos que producir cosas, por ejemplo, el tema de la alimentación ahorita es un tema central en el debate nacional. El tema de la independencia y la soberanía es otro elemento central en el debate nacional, que son temas que los jóvenes entendemos bastante bien, porque también cada uno de los jóvenes esperamos ser independientes, esperamos ser autónomos en un momento específico de nuestras vidas. Lo que dicen por ahí, autonomía económica. Y en ese sentido, nosotros, creo que muchos de nuestros compañeros, compañeras jóvenes, hoy estamos tratando de generar experiencias en el área productiva. En el caso, por ejemplo, de la variedad de San Agustín del Sur, venimos trabajando con jóvenes de la comunidad en el marco de una materia que se llama Proyectos Socioproductivos, articulados con el INTE, el instituto, digamos, que nos valida, que nos asesora también en lo que es el desarrollo institucional de la actividad. Pero que la intención es justamente cuestionarnos qué es la producción, cómo producir, qué producir y para qué producir. También una pregunta que nosotros hemos desarrollado en nuestros espacios de formación y estudio es quién produce en el país. ¿Es cierto que la burguesía nacional produce? Pues nosotros creemos que la respuesta es que no. Entiéndete que produce es el pueblo asalariado, son los sujetos que ponen sus manos sobre las máquinas y desarrollan construyen, imprimen un libro, por ejemplo, construyen una finca. Los burgueses o los tenedores del medio de producción no hacen más que introducir un acumulado de capital y dar instrucciones para que otros construyan por ellos. Y en ese sentido, en el caso venezolano, por ejemplo, podemos ver claramente con cifras, datos, elementos concretos, que el sector de la burguesía nacional verdaderamente no hace más que jugar con el tema de la especulación a partir del sistema de importación y exportación, lo que nos indica que finalmente nosotros, que somos la mano de obra, que somos la mano de obra calificada, que dirían por ahí en el caso de los profesionalizados, somos quienes verdaderamente estamos construyendo el país y tenemos que independizarnos tanto en lo particular como en lo colectivo, en lo social. Tenemos que entender que esa fuerza de trabajo tiene que orientarse de una manera mucho más autónoma, tiene que ser reivindicada en tanto nuestro propio bienestar. Y es un poco la propuesta que venimos trabajando teóricamente y también prácticamente, diría yo prácticamente, en las comunidades, con compañeros de la universidad, llevando estas reflexiones, también bueno, en los trabajos de campo que hemos venido desarrollando. Así es, José Manuel, interesante tu participación y palabras que dan aporte, motivación a todos esos jóvenes que ahorita están en sintonía de Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Joven luchador, joven revolucionario que está llevando su trabajo a distintos sectores de Caracas. ¿Cómo está la participación de las regiones del interior del país con esta red de intelectuales? José Manuel, ¿me escuchas? Bueno, nosotros hemos venido articulándonos con la red de intelectuales, que es una instancia amplia en la que nos encontramos con referentes de la izquierda histórica, profesores, profesoras, artistas, compañeros de movimientos sociales, luchadores de diferentes sectores, bueno, a partir de los que también aprendemos muchísimo, ¿no? También hay que entender con humildad, bueno, que nosotros somos un sector más de esta sociedad toda, está pujando hace unos cuantos años por eso que llamamos la liberación nacional. Bueno, ahí compartimos con profesores, por ejemplo, con Julio Escalona, Judy Valencia, que nos hablan un poco también de sus construcciones teóricas en torno al modelo económico que nosotros debemos impulsar. Por ejemplo, discutíamos la necesaria reformulación del sistema fiscal de la nación, por ejemplo, aumentar lo que son los impuestos al lujo, aumentar los impuestos a las importaciones y también, por ejemplo, la disminución del impuesto del valor agregado al consumidor final. Por ejemplo, estos son algunos de los temas que se han estado discutiendo también con compañeros como Javier Vierdo, profesor también de la Universidad Central, que viene también dando debates en torno a lo que es la estructura del partido, la pertinencia del trabajo del Partido Socialista Unido de Venezuela, que bueno, como sabemos, nosotros como militantes de la izquierda revolucionaria tenemos diferentes críticas y autocríticas en cuanto al partido, cómo venía funcionando. Sin embargo, nosotros creemos, bueno, que todas las organizaciones partidarias, movimientos sociales, fundaciones, etcétera, son necesarias en este diálogo nacional, que es tan importante para la construcción de la patria que queremos. Por ahí también algunas ideas clave que han sido el tema de la construcción gran comunal. Por ejemplo, nosotros hemos venido caracterizando que con las zonas, lo que son las regiones, las diferentes regiones del país, también otras latitudes del continente latinoamericano, pues es importante, porque nos da la idea de la comuna como un instrumento para el desarrollo de las economías locales. Pero sin embargo, los generados en fondos que estamos proponiendo para el día martes, nos planteamos si esta comuna va a ser el instituto de una empresa o va a ser efectivamente un sistema gran comunal en el que haya un diálogo entre sectores diferentes de la sociedad, diferentes sectores de la geografía nacional y latinoamericana, que entren en un diálogo o simplemente van a ser agentes supervisados que generan acción económica independiente. Nosotros creemos que sería un error. Nosotros creemos que esta economía que se desarrolle, digamos, desde sus localidades diferentes, desde sus diversidades, igual que hablamos con el tema, igual que cuando hablamos del tema juventud, desde sus diversidades deben producir de manera articulada y en una medida parsimoniosa, integrando estas economías con las potencialidades que como nos dicen, llamadas los distintos motores en el plan de la patria, para la complementación de un sistema económico nacional con la capacidad de abastecer todas las necesidades de cada uno de los ciudadanos. Entonces, eso, por ejemplo, es un debate también económico territorial, ¿sí? Que es el debate de la comuna. Es un debate que hemos abordado en el espacio de las redes intelectuales, que hemos abordado en otros espacios del movimiento popular, en las amplias asambleas populares que se han venido dando desde San Carlos, en el seno de la Alianza Popular Revolucionaria y otros tantos espacios reuniéndose a nivel nacional. Qué bien, Manuel. Qué bien. No, está interesante toda esa información. Nosotros estamos acá recibiendo todo eso y tomando nota. Bueno, un joven revolucionario, José Manuel Tato, vocero del Frente Comunal de Izquierda, participante de la Red de Intelectuales, fue nuestro invitado el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros y decirnos toda esa maravillosa información que ustedes tienen en la mano para seguir proyectando, para seguir haciendo y fortaleciendo lo que es el trabajo revolucionario con los jóvenes de la patria. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura el día de hoy, lunes 15 de febrero 2016. Coordinadora de información, Sinamay González. Coordinador de página web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico nos acompañó Luis Yerloyo e Iván Macrego, que está retomando ahorita su puesto. Y quien está frente a los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Mensaje anual para el pueblo. Desempleo. Entre noviembre de 1999 y noviembre de 2015, la tasa de desocupación decreció en 5.9 puntos porcentuales, al pasar del 12% año 99 al 6.1 año 2015. El mes de diciembre cerró en 6%. Los valores de los dos últimos años son los más bajos de todos los años del ciclo revolucionario. Igualmente, el empleo formal se ubicó en torno al 60%, contrastando los valores de un 48% antes de la revolución. Hemos mantenido la calidad y hay que hacer un gran esfuerzo. Empleadores, empleadoras, Estado, sector privado, todos tenemos que hacer un gran esfuerzo por seguir formalizando, estabilizando, dándole calidad, como manda la Constitución, al empleo en el país. Mensaje anual para el pueblo.

horas a la luz del sol que abarca, reflejo de una mirada aerofóbica, donde los sueños han despertado, para tener un balance de todo más cerrado, y tú y tu familia lo quieres dominar, coger el dinero y seguir caminando. Las 12:47. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Sistema de sonido urbano. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 52 minutos. Amaré cuando me ames, cuando me beses y recordar el día que empecé a querer a una dulce mujer sin pensar en lo que pudo ser. Lograré recordarle sin amarle si en el día de mañana decide regresar. No sabré pensar si volver o no a ella para amar. No podré amar a que hizo sufrir a mi pobre querer. Y recordar el día que empecé a querer a una dulce mujer sin pensar en lo que pudo ser. No podré amar a la que hizo sufrir a mi pobre querer. Doce y 54 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Caravana, contigo